Y en la Red Nacional de Farco nos ocupamos de uno de los temas que es parte de la agenda de las radios comunitarias, la economía social y solidaria, y en una provincia donde se ha avanzado bastante en un proyecto de ley de economía social y solidaria a nivel provincial que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero que está demorada en el Senado y estamos a pocas horas de que termine el año legislativo y con riesgo de que este proyecto forjado y redactado por las organizaciones de la economía social y solidaria de Santa Fe pueda perder estado parlamentario. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Blanca Wilhelm. Ella es concejala por el Frente Progresista de la ciudad de Reconquista, en el norte de Santa Fe, pero integrante del Foro de Organizaciones de la Economía Social y Solidaria de Santa Fe. Hola, concejala, ¿cómo le va? Buen día. Pepe Fruto, desde Farco, la saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Pepe. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿en qué están? Sabemos que hoy se están movilizando hasta ahí, hasta la ciudad de Santa Fe, para ver si este proyecto de ley puede avanzar en el Senado. Cuéntenos. Bueno, sí, nosotros organizamos una movilización y estamos en la explanada de la legislatura. Hemos venido del norte aproximadamente representantes de 14 localidades, municipios y comunas, más representantes de distintas organizaciones. Estamos esperando a la gente de Rosario y la gente de Santa Fe. A las 11 nos va a recibir el vicegobernador, sería el señor Jorge Gem, y le traemos el aval, la adhesión, digamos, de los distintos intendentes, presidentes comunales del norte, de las distintas organizaciones y una cantidad de firmas que hemos juntado para ver si se puede tratar en la Comisión de Constitucionales, que es ahí donde está la ley. Bien, y ¿está trabada de alguna manera la ley? ¿Hay dificultades para que llegue a la Comisión de Asuntos Constitucionales y tenga el dictamen para que pueda ser definitivamente tratada en el recinto del Senado y convertida en ley? Sí, la ley está en la Comisión de Constitucionales. Algún senador tiene que ocuparse de pedir el estado de preferencia para poder sacarla, la ley, de un cajón, decimos nosotros, la tiene encajoneada, y que se pueda tratarla. Nos dijeron que mañana se reúne la Comisión de Constitucionales y poder llevarla al recinto para ser aprobada. Recién venimos de la oficina del senador Gramajo, que es el presidente de la Comisión de Constitucionales, y no lo pudimos encontrar. O sea, volveremos a la tarde, volveremos mañana, digamos, pero queremos conversar con él porque en realidad él es el presidente de la comisión. Blanca, ¿qué tal? Flavia Campeis la saluda. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Respecto a los principales puntos de esta ley que es tan importante para los emprendedores, los productores, los trabajadores de nuestra provincia, ¿podría enumerarnos algunos? Bueno, es una ley de fomento y de promoción. Lo que hace es fomentar y promocionar el sector, un sector que tiene una parte informal y una parte que está formalizada, pero que necesita recursos económicos para poder desarrollarse. La ley plantea el desarrollo de los emprendimientos, de las comunidades aborígenes, de los pequeños productores, de las cooperativas de trabajo, de los emprendedores, en un marco de poder dar mayor capacitación, mayor asistencia técnica, mayores canales de comercialización, recursos para subsidios, recursos para microcréditos. Es una ley amplia que tiene también un fundamento ideológico muy importante. Es la única ley en todo el país que plantea la economía social como un sistema social, económico, político, cultural y ambiental. Está diseñada y pensada de abajo hacia arriba. Es una ley que plantea dividir la provincia en 5 mesas de diálogo y de gestión, cada región con una mesa de diálogo y gestión, la conformación del Consejo de Economía Social y la conformación del Instituto. Esta estructura viene a romper con la estructura existente, que es pensar la economía o las políticas públicas de arriba hacia abajo, sino que lo que plantea es que desde las mesas regionales pueda organizarse y pueda pensarse el proyecto político, si se quiere, que queremos nosotros para la economía social, y elevarlo al Consejo y después al Instituto para que tenga el financiamiento desde el Ministerio de Desarrollo Social. Es un trabajo que vienen realizando desde hace muchísimo tiempo entre todas las organizaciones. Estuvimos discutiéndola durante 2 años. Cada coma, cada punto de esa ley tiene la impronta de más de 60 organizaciones de todo el territorio de la provincia, que la vino pensando, dialogando, consensuando, hasta que llegamos a octubre del año 2013 y la presentamos en la legislatura, en la Cámara de Diputados. A mediados de este año, el 2014, tuvo media sanción en diputado. Pudimos fusionarla con otra ley que había también de autoría del diputado Tognoli. En la Cámara de Diputados nos han atendido muy bien. Hemos podido conversar con todos los diputados, abiertas las puertas, conversar con cada uno de ellos. La ley rápidamente tuvo, una vez que fue conversada con el autor del otro proyecto, tuvo tratamiento y fue aprobada por unanimidad. Hemos tenido muchas trabas en el Senado porque, bueno, es difícil acceder a los senadores, no es tan fácil y no tenemos una respuesta certera y concreta de que va a ser tratada nuestra ley. Muy bien, Blanca. ¿Y hoy qué piensan hacer, además de intentar ubicar al senador Gramajo? ¿Piensan ya planear algo? Queda poco tiempo, calculamos que esta semana, y si no ya habrá que esperar que se pueda llamar a sesiones extraordinarias. Sí, bueno, lo que nosotros vinimos hoy, como te decía al principio, de muchas localidades del norte, representantes, porque tampoco tenemos muchos recursos económicos, hemos podido contratar un colectivo y bueno, ahí hemos subido representantes de 14 localidades, de distintas organizaciones, esperamos los compañeros de Santa Fe de Rosario y a las 11 nos va a recibir el vicegobernador. Y traemos ahí un cúmulo de adhesiones, digamos, de los distintos intendentes y presidentes comunales del norte que adhieren a nuestra ley, que también ellos han apoyado nuestro trabajo, también de las distintas organizaciones que hemos venido trabajando en el norte, que son aproximadamente unas 20 o 30 organizaciones, firmas que hemos conseguido, tanto los sujetos de la economía social como de personas individuales que han querido adherir a nuestra ley. Todo eso le vamos a entregar ahora al vicegobernador y, bueno, esperamos que también eso ayude a que se pueda tratar, ya sea mañana en la comisión y pueda tratarse en el recinto, en ordinarias, o si no, en extraordinarias. Pero la verdad es que para nosotros sería muy importante que la ley esta salga porque es el sentir de las prácticas de los sujetos de la economía social. Esta ley está pensada desde lo que se vive la economía social, no está pensada atrás de un escritorio y decir, bueno, vamos a hacer esto o aquello. Es la vivencia de la economía social expresada en letra. Muy bien, Blanca. Le pido una precisión. ¿El senador Gramajo ha dado alguna señal, más allá de la búsqueda que han intentado ustedes hoy, con respecto a cuál es su posición y si tiene algún prejuicio con respecto a esta ley, o simplemente no da respuesta? No da respuesta. Bien, porque no, lo que... No, él lo recibió, ya en una oportunidad lo recibió anteriormente, y nos dijo que bueno, que estaba bien, que él lo iba a ver, que lo iba a charlar con Calvo, que es la otra ley que está en el Senado, pero bueno, quedó todo ahí, y el expediente recién lo vimos con el secretario, y está todo como cuando conversó con nosotros hace 2 meses atrás. O sea, lo que nosotros recibimos de los senadores, todo sí, porque hemos hablado con algunos que hemos podido encontrar, no a todos. A Calvo lo hemos buscado y no lo hemos podido encontrar. Y con los que hemos podido charlar, nos han dicho, bueno, sí, vamos a ver, pero nunca una respuesta concreta, un compromiso concreto, no hemos recibido eso. Muy bien, concejala Blanca Willingham, le agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y vamos a seguir comunicados a ver qué respuesta obtienen finalmente. Bueno, muchísimas gracias por estar acompañando esta lucha que nosotros llevamos ya hace muchos años y que en realidad para Santa Fe sería muy importante tener una ley de esta envergadura, ¿no? Así que muchísimas gracias. Hasta luego. Era la concejala de la ciudad de Reconquista, en el norte de Santa Fe, Blanca Willelem. Ella integra también el Foro de Organizaciones de la Economía Social y Solidaria de la provincia de Santa Fe, un conjunto de organizaciones que viene luchando por esta Ley de Economía Social y Solidaria de Santa Fe, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que espera su tratamiento en el Senado santafesino.